boca y usar en la bandera una cruz blanca, porque en el fondo rojo sangre y cosas que en el orgullo nacional no encajan. Hay que encontrarle al mundo el punto débil y chantajearlo con estilo intacto para que crezca nuestra roca estéril. Encandilar por el modelo para vivir en ese cuento de montaña. Hay que evitar que se deshacen los secretos, que a lo perfecto la verdad lo daña. Suiza, la música de Rista, lo que vamos escuchando ya un clásico de la banda y lo tenemos a Zeni Drama en línea, la voz de Rista. Así arrancamos, mira. ¿Cómo estás, Zeni? Un placer saludarte. Todo bien, ¿cómo andan? Bien, bien, con ganas de conversar con vos. 20 años ya tiene la banda, ya vamos para 21, ¿no? Y bueno, sí, ya pasaron los 20 en realidad, porque sí. Los 20 los festejamos el año pasado, con un show muy especial que hicimos ahí en Casa Colombo, con un compilado, que salió un poco a instancia del sello con el que estamos trabajando en Chile, con CFA Discos, y también un documental que armamos, también resumiendo un poco la historia de la banda de estos 20 años, ¿no? Bueno, ya vamos, todo se llamó autogestión. Ya vamos a llegar a eso, pero vamos a viajar 20 años atrás. Quiero saber cómo surgió la idea esta de formar esta banda. ¿Ya se conocían ustedes? Y cómo sí, salió. En realidad es como un rejunte de gente amiga o conocido entre ellos, o amigos de familiares o primos de hermanos y todo eso. Ajá. Digamos que habíamos empezado con la idea de hacer algo que nos gustara a todos. O sea, teníamos algunos vínculos en común, algunos proyectos que estaban digamos ya desintegrándose, ¿no? El bajista Gustavo estaba en Los Paganos, el tecladista estaba en Raes, yo estaba con una banda que nunca terminó de cuajar, pero con un proyecto solista electrónico. Entonces, uh-huh. Fue como decir, bueno, a ver si entre todo esto armamos algo nuevo. Claro. Y al principio, claro, todavía no teníamos muy en claro qué hacer. Queríamos hacer algo que nos gustara a todos, pero digamos que el estilo del electro rock y eso se fue dando a medida que la banda fue avanzando también por ese camino, ¿no? Claro. Eso de hacer camino el andar, bueno, el estilo lo fuimos haciendo andando, o sea, no surgió de movida con la banda tan así. Al principio hacíamos lo que más nos gustaba y lo que mejor nos salía, ¿viste? Y así fue como fuimos puliendo, ¿viste? Puliendo el puliendo la joya y ahí, bueno, fue quedando un poco más pulida. Pero no fue un... Fue, digamos, mucho de camino, ¿no? De claro. ir avanzando y de ir... por eso el tema de autogestión tiene que ver también un poco con eso, ¿no? Con el hecho de ir nosotros puliendo nuestro propio destino. Tuvo que ver mucho con eso, de ir aprendiendo, de equivocarnos muchas veces, repetir cosas, repetir errores otra vez y otra vez y otra vez, y en una te sale bien. Bueno, hay muchas de esas cosas. Pero bueno, eso fue el comienzo, fue un comienzo como casi como de cualquier banda, ¿no? No es especial el comienzo de Richter, digamos. Está bien, pero sí teníamos la idea de hacer algo juntos, no era simplemente una juntada de amigos a ver qué salía, sino que la idea era hacer algo en serio, digamos. Dedicarle tiempo, dedicarle laburo, que fuera algo hecho lo más profesionalmente que pudiéramos hacerlo. No fue solo una idea de juntarnos a ensayar y ver qué salía. Claro, iban a dedicarse totalmente a la música. Claro, a dedicarnos y a dedicarnos, digamos, con cierta seriedad dentro de lo que, porque no es que siempre eso, o sea, uno dice la palabra seriedad y parece que fuera, viste, una cosa acartonada, no, claro. Pero digamos de tomarse en serio lo que estás haciendo, uh-huh. de tener una, como es, una disciplina para el ensayo, para la composición, para los shows, para la grabación, o sea, de hacer una carrera de alguna manera, digamos. En eso sí, desde el comienzo siempre tuvimos la idea de proyecto sostenible, digamos. Y si no estuviese ese proyecto, no hubiese aguantado 21 años como ya estamos por cumplir. Si no estuviese claro. esa seriedad, la verdad que hubiese sido, como habías dicho, tocar entre amigos y chau. Entonces han pasado claro. muchísimas cosas y eso es el fruto de tanto sacrificio. Claro, y hay muchas cosas además que vas relegando en el camino. Porque, ¿viste? Si fuera una cosa que tuviera menos importancia en la vida de cada uno, no hubiéramos llegado hasta acá. Realmente es algo que siempre le fuimos dando prioridad, fuimos acomodando de alguna manera, aunque siempre con las restricciones que uno puede tener, acomodando nuestros laburos, nuestras familias, nuestras amistades y a lo que era la banda, que es lo más difícil de hacer en realidad eso, y porque sí. también tuvimos mucha gente que nos comprendió y nos apoyó, digamos, si no hubiéramos podido, pero sí, es verdad que siempre le dimos una importancia bastante grande dentro de nuestra vida, y creo que ahí está un poco el hecho de que se haya sostenido en el tiempo, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos integrantes tiene hoy en día la banda? Somos 5, igual que al principio, con muy pocos cambios, la verdad, o sea, el bajista y el tecladista son originales, súper originales, fueron de los que armaron. Yo empecé con ellos porque soy amigo del hermano de uno de ellos, y empecé a los meses de que empezaron la banda, cuando estaban todavía definiendo el tema del cantante y eso. Y después de ahí nos mantuvimos con la formación original unos cuantos años, después cambiamos el guitarrista hace ya casi 15, 16 años, y después cambió el baterista hace 5, bueno, no hubo muchos cambios de integrantes, claro. La verdad, o sea, el núcleo de la banda se mantuvo junto todo el tiempo, ¿no? Perfecto, perfecto. ¿Cómo salió el nombre de Richter? Y Richter viene de, en realidad, la idea era, viene en realidad de la escala de terremotos, ¿no? Claro. Viene el nombre original que se había pensado era con el número, 9.9 Richter, pero después era muy, muy largo, muy complicado, entonces quedó ese, sonaba lindo, una palabra que identificaba, como era una palabra en alemán, identificaba un poco con el tema de una cosa así más electrónica, más dura, y nos gustó también la idea esa de vincularnos al terremoto, que es algo que te mueve el piso aunque no quieras. Exacto. Entonces, bueno, quedó ahí. No sé si hoy por hoy es tan representativa de lo que terminó siendo la banda, ¿no? Pero bueno, uno cuando define el nombre de la banda, uno no entiende nada, ¿viste? Vos lo definís al principio, no sabés en qué va a terminar, ¿entendés? Y tenés bandas que duraron 40 años que se llaman Depeche Mode, como moda rápida, claro. Ponele, y duraron 40 años. Exactamente. Los cantos rodados o las piedritas rodantes también, ¿viste? Sí. ¿Qué sé yo? ¿En qué va a terminar la...? Uno no... Le pone un nombre para definirse y a partir de ahí... Igual nosotros estamos bastante... Estamos bien con el nombre, no es que... Pero nos ha dado más de un dolor de cabeza tantas consonantes juntas, ¿no? Llamaron de muchas formas distintas. De la provincia de todos lados. A lo largo de nuestra carrera lo hemos encontrado con cada interpretación del nombre de la banda tremenda. ¿Quién? Richard, una vez es Richard directamente. A improvisarla como salía, dijeron algunos. Claro, claro, claro, es Richter, y siempre aclaramos Richter como si fuera una J, Richter, es más fácil así. Exacto. Pero bueno, nada, es así. Vino de ahí, o sea, nada, fue una idea y quedó. Bien, a la hora de componer, ¿quién compone las canciones? ¿Sos vos? ¿Se juntan entre todos en la banda? ¿Cómo es? Mira, en general somos, los que más componemos somos el bajista, Gustavo y yo. Y, uh-huh. y Nan, el tecladista, también compone menos en general, pero varios de los temas son de él. Así que básicamente somos esos los que componemos y... Lo que pasa es que después, cuando uno lleva la canción a la banda, hay un proceso ahí donde la canción, si bien el corazón queda, muchas veces la canción cambia bastante. Exacto. O sea, cambia, si bien no la letra, en general la letra queda como la pensó el que la escribió, porque es más difícil de meterse con eso, y porque además no nos gusta en realidad cómo escribe el otro. Y sí, en la parte musical nos hemos interinfluenciado mucho, o sea, si bien venimos de corrientes distintas, cada uno, dentro de la banda hemos ido componiendo como si fuera hacia un vértice, digamos, como si desde donde cada uno partió, cada uno se aproximara más al otro en la composición, ¿no? Entonces, bueno. Hay un trabajo ahí de banda que unifica los temas y que también hace que incluso el que componga ya empieza a componer más parecido a cómo compone el otro que compone en la banda, y entonces claro. Eso te digo que tal vez a medida que fue avanzando fuimos puliendo nuestro estilo, y también en eso fuimos como homogeneizando un poco el sonido de la banda y acomodándonos entre nosotros. También un poco parte de la riqueza que siempre mostró Richter fue que hay como, si bien hay un sonido de la banda, hay como ciertas tensiones adentro entre las canciones. Claro. No es uniforme toda la, ni toda la trayectoria de Richter en cuanto a discos, ni las canciones entre ellas tienen como vertientes distintas, y eso fue porque fueron pensados desde estilos distintos, desde gente que a lo mejor tiene una visión distinta de la música del otro. Entonces después la banda lo amalgama todo, la banda como que lo acomoda a lo que es, pero bueno, es parte de lo que siempre nos gustó también de la banda, ¿no? Que la hace tal vez a veces que tenga un sonido particular, porque combinamos cosas que como vienen de cabezas distintas y de estilos distintos, a veces parece medio forzada la unión, pero no sé, para nosotros es natural. Y justamente te iba a preguntar esto. Ustedes es una banda que le gusta experimentar con instrumentos, ¿no? No es que eligen un instrumento y tiene que ser siempre este órgano, siempre esta guitarra. No. Van cambiando. No, de hecho, en Richter lo que justamente no somos es puristas. No somos una banda ortodoxa ni purista para nada, ni en cuanto a género, ni en cuanto a instrumentación, ni... O sea, no nos gusta esa cosa de gueto, de tribu, claro. De fetichismo o fanatismo con un instrumento en particular, ¿no? En general tenemos una formación clásica de rock, o sea, pero por lo que ejecuta cada uno, o sea, en batería, bajo, guitarra, teclados, voz, esa es la formación estándar, pero yo toco mucho teclados en vivo, cada vez más, el guitarrista también toca teclados, el bajista también toca teclados, el guitarrista a veces toca cosas de percutivas. Es como que vamos definiendo también en función de la canción. O sea, es como que primero vemos la canción y vemos para dónde va, y después definimos un poco el tema de la instrumentación. No nos gusta atarnos mucho a un a una estructura. Si bien la tenemos, porque la tenemos porque es lo que naturalmente sabemos tocar cada uno, tratamos de no hacer de eso todo un culto, ¿viste? Tenemos que tener así la formación. Y cada vez nos fuimos despegando más de eso, porque la verdad que a medida que fue pasando el tiempo, fuimos despegándonos de eso, incluso, viste, en las grabaciones también, al principio uno como que cada quiere que cada uno tenga su lugar y todo, y ahora ya era, ya no nos importa mucho, o sea, si hay temas sin batería, si hay temas que tienen la mitad de la batería programada o que no tienen bajo y el bajista canta, o yo me paso a ser el principal tecladista, no sé, depende la canción. Cada canción tiene su vida, digamos. Claro, sí. Pero eso lo fuimos con el tiempo, fuimos sacándonos prejuicios, ¿viste? Y liberándonos un poco más. Exactamente. ¿Qué podemos encontrar en este nuevo álbum DVD de autogestión? Ha costado mucho lo que es el trabajo independiente, sin duda. Sí, o sea, no lo sacamos en DVD, pero tenemos la intención, pero por ahora está en YouTube. Exacto. Está en nuestro canal de YouTube todo el documental. Hay un DVD nuestro, que es Cuenta Kilómetros, que también está en YouTube, que es de nuestra gira Hasta el Fin del Mundo, de hace 10 años ya pasó ese DVD, en 2011. Pero ahora sacamos Autogestión. Autogestión en realidad empezó como un compilado. Nosotros estuvimos viajando los últimos años a Chile bastante, nos estuvimos manejando con un sello de allá, y este año nos dijo si queríamos hacer un compilado para lanzar en Chile. Entonces pensamos hacerlo, y bueno, hagámoslo también para Argentina, porque es como una forma de meter todos nuestros temas, no sé, los que más tocamos, los más reconocidos entre el público nuestro, y eso, meterlos todo en un disco. Si bien ahora, viste, vos tenés todo en internet, o sea, te bajas todos los discos, no importa, pero es bueno tener un compilado donde la gente escuche y escuche ya la selección hecha, digamos. Entonces, bueno, como si fuera una playlist, pero en CD. Exacto. Así que hicimos este Autogestión, que es un compilado con 16 temas de todos nuestros discos, de los 6 discos, 7 con el disco de remixes, y también un documental que se lo armamos ahora en la cuarentena, pensando un poco también como complemento del show y del compilado, que repase un poco nuestra historia a partir de las etapas de cada disco, digamos. Bien. Viene más planteado desde ese punto de vista, pero bueno, utilizamos material que ni sabíamos que teníamos, porque empezamos a revolver, a ver grabaciones, cosas, y ahí fueron apareciendo cosas que no habíamos nunca subido a YouTube ni a ninguna parte. Claro. Cosas en vivo, cosas de estudio, cosas de backstage, bueno, de todo un poco. Bien. Y bueno, le dimos ese formato cronológico de alguna manera, pues tiene un formato cronológico, y bueno, está todo ahí, o sea, todo prácticamente. Exacto, toda la vida. Es un resumen de toda la historia de la banda, que tuvo muchísimas anécdotas y muchísimas cosas, y bueno, está todo ahí. La verdad que estamos muy contentos cómo quedó, y orgullosos de lo que, porque uno cuando hace estas cosas es cuando en realidad toma conciencia de lo que pudo hacer. Exacto. Y eso que no somos una banda de primera línea, pero estamos bastante lejos de eso, pero incluso así, al ver uno lo que fue haciendo a lo largo del tiempo, se da cuenta de que a pesar de las restricciones que uno tiene siempre, y de ser independiente, y que nunca tiene un mango, y que siempre hay que estar viendo de qué lugar sacamos qué cosa, y sin embargo se pueden hacer cosas. Sin duda. ¿Y cómo es hoy en día? ¿Están ensayando a través de Zoom? ¿Cómo es ensayar en cuarentena? ¿O no lo hacen? No, ahora no estamos ensayando. Bien. No, desde que empezó la cuarentena estamos cada uno en su casa. Hemos hecho algunas grabaciones así, digamos. Uh-huh. Cada uno en su casa. Hemos hecho alguna versión, incluso de algún tema. Te iba a decir justamente, Suiza, que acabamos de escuchar, está grabado con amigos. Por eso, hay una versión de Suiza donde fuimos grabando cosas nosotros, pero digamos que la base, el sonido es el sonido del disco, digamos, la música. Lo que está grabado es todo lo que es vocal y algunos arreglos. Bien. Nada más encima de lo que está en el disco. Pero bueno, es algo grabado, digamos, ahora durante la cuarentena. Y después también teníamos un videito que subimos en su momento de una versión de Corte de Luz, que es una versión, es así, hecha en cuarentena, donde fuimos tocando uno encima del otro, que la subimos en su momento a YouTube y eso. Y bueno, y por ahora, y nada más. Y no estamos ensayando porque, como hay que trasladarse, la verdad que por Zoom es horrible. O sea, nosotros no nos adaptamos a eso. Realmente no es muy difícil, salvo que sea una cosa que sea imposible de evitar, que claro, tengas que usarlo, y eso realmente es muy difícil porque no se escucha, por momentos se interrumpe. Sí, aparte del delay complica un montón. Es tremendo, sí, no, o sea, si bien la tecnología ofrece posibilidades, todavía no está a la altura realmente de las posibilidades que ofrece. O sea, una cosa es que te digan, bueno, vos podés ver, bueno, sí, podés ver un concierto por internet, todo en vivo, todo, y después, viste, el 50 o el 70% de las veces te corta, viste, hay muchos problemas con el tema del streaming, todo súper saturado. O sea, la posibilidad está, lo podés hacer, pero cuando se lleva a la práctica, colapsa. Exacto, entonces, al tener tantos... Claro, entonces no está a la altura todavía de poder tener esa flexibilidad. Y nosotros, la verdad, somos en ese sentido una banda todavía medio analógica, así que estamos esperando para juntarnos, que probablemente ya lo hagamos en los próximos días, porque realmente desde marzo que no tenemos actividad, claro, prácticamente, más que estas cosas que te digo que fuimos armando, en forma virtual, pero estamos, como están gran parte de los músicos, detenidos y preocupados. Y sí. Aprovechaste este tiempo, obviamente había años donde te la pasabas de gira, no podías estar en casa. Ahora que podés estar este tiempo en casa, ¿aprovechaste a componer canciones? ¿En qué aprovechaste este tiempito? Sí, estuvimos componiendo, eso sí, no mucho la verdad, pero sí algo. Lo que pasa es que también esta situación hace que uno se meta un poco más para adentro, ¿no? Claro. Yo personalmente no soy una persona tengo todo este tiempo libre, qué sé yo, y realmente tengo, tengo otras cosas, tengo a mi familia que le estoy dedicando más tiempo también. Exacto. Pero es verdad que estamos componiendo, estamos también rescatando cosas, por eso te digo, el documental Autogestión también es fruto de tener el tiempo, claro, como para encontrar esa, entonces estuvimos revisando mucho material, cosas que teníamos de antes, repasando cosas, y eso también lo hicimos. Es una época también para eso. Exacto. ¿No? Para viste, cuando uno dice, bueno, el fin de año uno hace un paréntesis y evalúa todo el año, eso es típica, viste. Bueno, esto es como un fin de año gigantesco. Sí. Igual, donde uno... en un pestañear ya estamos, ¿eh? En un pestañear ya estamos. Sí, ya estamos. Así que bueno, no, la idea es poder volver a la actividad, por lo menos con el tema de los ensayos, lo antes posible. Bien. Y después darle prioridad al tema de las composiciones nuevas y el tema de grabación, porque... la verdad es que todo lo que es en vivo lo vemos todavía tan verde y tan mal. Y está complicado. O sea, estamos muy preocupados por eso, porque sabemos que va a ser lo último que se habilite. Sin duda. Se va a habilitar en unas condiciones que van a ser re difíciles, porque no solo porque, a menos que aparezca la vacuna inmediatamente, que haya toda una cuestión, pero si no, va a ser en condiciones muy raras, con mucha distancia entre las personas. No sé, la verdad que todavía lo vemos todo bastante, bastante feo. Sí. Este año ya fue un año perdido. Nosotros, realmente para la banda fue un año... si bien estamos en un momento donde ya estamos al final de la gira del disco. No es que estábamos sacando un disco nuevo ni nada por el estilo. El disco, nuestro último disco ya tiene 4 años. Claro. Estábamos más pensando en el disco próximo que en lo que pasó. O sea que dentro de toda la banda, en ese sentido, no es que la agarró justo en una presentación de disco, arrancando una gira. Claro, no, está. Pero de todas formas, es una situación muy espantosa para todo, para los músicos y para todos los que trabajan alrededor de ellos. Obviamente. O sea, los sonidistas, los plomos, los iluminadores, los dueños de boliches, los dueños de bar, o sea, es terrible. Sí, es inmenso toda la gente que queda afectada a través de esto. Sí. Estamos llegando ya casi al final. Recordamos las redes sociales. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Bien. En general es otro de los chicos que lo maneja, pero bueno, nosotros nos manejamos todo el tiempo con las redes sociales, sobre todo Facebook e Instagram. Medio abandonado por ahí, sí. Más para cosas. Sí, así que y después, bueno, tenemos la página que es richternet.net. Ahí están todos los links también a las redes sociales. Richter Electro Rock en Facebook, @ Richter Electro Rock en Instagram. Así que bueno, y @Richternet en Twitter, ¿no? Esas son las. Y bueno, Richter Argentina en YouTube. Ese es nuestro YouTube. Obviamente. Richter Argentina. Ahí están todos los videos, hay entrevistas, hay de todo. Está Autogestión entero, el documental. Está el DVD anterior, el de 2011, Cuenta Kilómetros. Están todos nuestros videoclips. Uh-huh. Hay shows. Están shows, está el show completo de los 20 años de Casa Colombo del año pasado, que esa es una buena forma también de repasar toda la discografía de la banda, porque ahí hicimos temas que hacía mucho tiempo que no hacíamos. Claro. Hay shows más viejos, hay de todo, entrevistas, hay de todo ahí. No se lo pueden perder, a seguirlo entonces. Así que bueno. Muchísimas gracias, Eni, por este tiempo. Un abrazo gigante. Muchas gracias a ustedes, un saludo grande para todos los que están escuchando en este momento. Dale. Suena, ¿cómo fue, antes de pedirte una más, cómo fue esta colaboración con Álvaro España también? Bueno, esa es otra cosa que editamos ahora, si bien es del año pasado, porque fue nuestro último viaje a Chile, que fue, una semana antes de que se desatara toda la aroma ya, porque nosotros fuimos un lunes y fue el jueves siguiente que se desató todo el quilombo. Mirá. Y justo ese domingo, o sea, 10 días antes de todo el quilombo, grabamos en los estudios de CFA allá en Santiago una versión del tema nuestro de Gengis Khan, que fue el primer corte del último disco nuestro, Risteria. Uh-huh. Grabamos una versión ahí en el estudio, en realidad fue una versión que salió streaming en ese momento directamente, pero ahora lo que hicimos fue remasterizarla y sacarla como un virtual a través de Spotify, una versión de Gengis Khan con Álvaro España. En realidad Álvaro España ya, nosotros teníamos llegada a Fiscales Ad Hoc a través de este sello de CFA que laburó mucho con ellos, son amigos, y se copó para hacer este tema con nosotros, así que se vino con su pequeño pack de electrónica. y ahí hizo cantó con nosotros Gengis Khan y tocó y nada, quedó grabado, quedó en ese momento, si se estrecha, te digo, por el canal de CFA. Uh-huh. y la grabación decidimos lanzarla ahora como un simple. La verdad que estuvo buena la idea porque tuvo mucha repercusión, porque en ese momento, tal vez en el momento del streaming, había gente que no se podía conectar. Bueno, ahora gente lo está escuchando cuando quieren Spotify o en cualquier otra plataforma, ¿no? Como es en Apple Music, en Deezer, bueno, en fin. Bien, en todos lados. Así que, fue una linda experiencia, la verdad, una linda experiencia hacer ese electrónica del punk. Estuvo espectacular y con esto vamos a cerrar. Entonces vamos a escuchar esta canción. Muchísimas, pero muchísimas gracias nuevamente, Zeni. Un abrazo gigante. Bueno, un abrazo a todos. I got that.